morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo en la operación técnica y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que podés también comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oídmortales 2011, a través de nuestro email oídmortales2011@yahoo.com.ar y si no, con nuestra línea telefónica 3533-1744. Asimismo, podés volver a escucharnos siempre a través de la página de www.laretaguardia.com.ar los martes a las 12, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17. Y si no, nos escribís y nosotros te mandamos el programa que quieras escuchar de vuelta, ¿sí? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Cristina, tratando de sobrellevar este mal tiempo. Pero bueno, algún día se terminará. Siempre que llovió paró, dicen, ¿no? Sí, sí. Y siempre que fue de día, después fue de noche, y siempre que hubo sol, también se fue el sol. Qué sé yo, de tantas cosas que van y vienen. Sí, bueno, son unos días, hay que andar con un poco más de cuidado. Todas las calzadas resultan más resbaladizas, no solamente para los automóviles, sino también para los que andamos a pata, los peatones, las escaleras del subte son un hermosor para ir patinando y llegar rápidamente a pagar no aumentó el subte, así que podés ir rápido. Tienen una endijita, digamos, en el borde del escalón, pero bueno, anda con cuidado. Aparte, es como que uno con la lluvia también vuelve a encontrarse con estas veredas de Buenos Aires que alguna vez van a poder llegar a estar reparadas y bueno, te salpicás, te tropezás, pisás y no sabes qué es lo que hay abajo. Así que nada, con cuidado, salí con un poquito más de tiempo y con un calzado que sea antideslizante en lo posible. Bueno, así, con todos los cuidados que hay que tener para evitar el famoso resbalón, que a veces es un resbalón y no es caída y otras veces es caída, ¿sí? Sobre todo evitar esas salpicaduritas cuando tenés la baldosa floja y te manchaste el pantalón, la media. El pantalón limpito, ese pantalón bellecito, color arena, ¿viste? Sí, sí, sí. O agüita clara, verde agua. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual hace frío, así que ponerte un pantalón oscuro. Sabés que vivís en una ciudad en donde las veredas están rotas y pasan estas cosas. Así que, nada. Timbre para la reta. Sí, bueno, debes saberlo. Timbre para la red y para las empresas que rompen las veredas y que tampoco se hacen cargo. No sé quién se tiene que hacer cargo, si las empresas cuando rompen las veredas o después la ciudad cuando tiene que reparar lo que esas empresas rompieron. Las empresas se tienen que hacer cargo, pero también se tienen que hacer cargo los entes que justamente están a cargo de supervisar que los trabajos los hagan bien. En la cuadra de mi casa, por ejemplo, sobre la avenida Corriente en Villa Crespo, pues sabes que ahora están poniendo unos... Quieren ser refugios para esperar el colectivo. Dos columnitas de acero, redondas, una media... Medio techito de policarbonato y 4 metros por 1 metro de baldosas nuevas, porque no hay otra cosa, no sé por qué las baldosas nuevas. Hicieron 2 en mi casa, rompieron hace 15 días, una la terminaron de colocar hace una semana, la otra la rompieron en la semana y ahí la dejaron abierta. Por supuesto, cuando rompieron la baldosa vieja para levantar todo el contrapiso, rompieron también un caño pluvial, entonces el caño pluvial está agujereado, no sabemos si van a tapar sin cambiar el caño pluvial. Y donde ya colocaron esas baldosas y ya supuestamente terminó el refugio, yo creo que alguien con alguna dificultad visual para no decir que no ve nada, puede colocar la baldosa 100 veces mejor que las que colocaron eso. Están desniveladas, están flojas y tienen un hueco. Y eso no lo supervisa nadie, no hay nadie en el gobierno de la ciudad. Y yo quiero, en algún momento voy a tratar de gestionar para nuestro programa alguna entrevista con algún funcionario del gobierno de la ciudad que se encarga de todo lo que es espacio urbano y demás, para que me digan quién supervisa, cómo lo supervisa, cuáles son las empresas que contratan y cuál es el costo de ese refugio, porque son dos caños, un metro por cuatro de policarbonato más 5 o 6 metros cuadrados de baldosa. Yo quiero saber cuánto cotizan eso cada refugio, porque es algo que obvio lo pagamos todos y tenemos derecho a saber quién lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace mal, para que lo haga bien. Por supuesto, hablar al 147 para hacer el reclamo. A ver, es lo mismo que tratar de sacar un boleto para que la NASA te lleve a la Luna. Digo, más o menos es eso. Yo creo que si tratás de hablar por teléfono a la NASA para que te permitan ir a la Luna, es más fácil que te atienda el 147 el reclamo que vos haces. Pero seguiremos intentando. Bueno, así que, anda con cuidado porque aparte de todos los agujeros que te podés encontrar, también está patinoso. Bueno, hoy tenemos un programa con informaciones muy variadas. Algunos festejos y otros no tanto. Música que tiene que ver, sí, con la fecha, pero también con el clima, ¿sí? Me pareció, en este caso, bueno, la música la elegí yo, atinado a buscar temas que tuvieran que ver con el clima. Tenemos una petición que hemos firmado y que, bueno, que vamos a hacer, vamos a contarte por la destitución, habíamos hablado en algún momento del doctor Mario Robere, en la Universidad de La Matanza, como vicedecano. Que bueno, igual también trataremos en el próximo programa o en el siguiente de tenerlo a él también al aire en alguna entrevista que podamos hacerle, ¿sí? Así que bueno, tenemos un montón de cosas muy, muy variadas. Así que si tenés ganas, te llevas unos matecitos calentitos, bien calentitos. El mate bien curado. Podríamos hacer un día un tema sobre la curación del mate, porque ya que tenemos muchos temas de salud, al mate también hay que curarlo, ¿o no? Es parte del cuidado para cuando tomamos mate. Así dice. Yo te digo solamente cómo lo curaba mi abuela. Mi abuela tenía carbón, ¿no? Una parrillita, entonces ella, cuando se hacía el carboncito, decía, a ver, tráeme ese mate que está nuevo. Le echaba unas cuantas cucharadas de azúcar y adentro un carboncito bien encendido. Lo tapaba, lo agitaba y lo dejaba reposar. ¡Qué mates que salían! Así que tenés otra receta para curar el mate y te digo que es muy rico. Así que bueno, unos matecitos calentitos en este día así húmedo. Y la dejamos a Nati que haga lo que quiera, que sea feliz en un día con humedad. Entre todos podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo si toses o estornudás y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you. Got it together, baby. could have made to. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. De Nati, dedicada para Nati, Barry White, ese negro con esa voz única, inconfundible. Bueno, es un artista estadounidense que tuvo varios premios Grammy, un timbre bajo, barítono grave, ronco, romántico, varonil, sensual, bueno, ponerle los nombres que quieras. Y este es uno de sus temas muy, muy conocidos, que era You are the first, tú eres la primera, the last, la última, my everything, mi todo. O sea, una música así como de enamoramiento completo, ¿sí? Un día como hoy, Barry White fallecía ya por el 2003. Él padecía de una insuficiencia renal crónica y de hipertensión crónica también, y no llegó a un trasplante renal. Y bueno, esa fue la razón de su fallecimiento un día como hoy, allá en el 2003. Era un tipo muy joven cuando falleció, 58 años, la verdad que muy joven. Pero bueno, si nos queda un cachito del tema, Nati, déjalo, que seguramente Mati te lo está dedicando. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, y entre las cosas que quería contarles en el día de hoy, y gracias a una amiga, Marta Ledesma, que me hizo llegar esta información, quiero contarles que sin apoyo ni financiación, la selección argentina de fútbol de sordos clasificó a la semifinal. La selección argentina de sordos, llamada Los Toros, obtuvo un boleto histórico tras vencer nada más ni nada menos que Inglaterra por 5-1. En estos días también se tienen que enfrentar con Alemania en la búsqueda de una final que sería, digamos, la primera y en su primera participación. La selección, Los Toros, golearon entonces a Gran Bretaña, decíamos, por 5-1, están en las semifinales y esperemos que el miércoles puedan pasar ya a la final y jugar con Inglaterra. Estos muchachos, es la primera vez que participan en este certamen, que pese a no contar con financiación de ningún tipo, habiendo tenido que recaudar fondos para llegar al millón y medio de pesos y costearse así el viaje a Italia, es como pudieron hacerlo. Hace un año la selección se había bajado de la inscripción del Mundial porque justamente no tenían presupuesto para afrontar este tema. Bueno, parece que ya tuvieron la revancha y parece que nuestros amigos Los Toros, que es la selección argentina de fútbol de sordos, han tenido una buena performance. Así que bueno, mucha suerte y después les contaremos qué pasó con este tema de los sordos, de la selección argentina de fútbol, pero de los sordos, ¿sí? Muy bien, quisiera saber si todos los que juegan la selección nuestra escuchan bien, pero bueno, dejémoslo así, no entremos en detalle. No sé qué tienen que escuchar, pero bueno. Sí. Algunas cosas. Algo que yo quería contarles de la ciudad es que se está haciendo como una especie de encuesta para ir sacando una unidad móvil de donación de sangre. O sea, como que directamente van a llevar una unidad en donde vos podés acercarte y donar sangre por los distintos barrios. Están tratando de hacer esta encuesta a través del email, por ahí si te llegan, respondela, qué sé yo. A ver si podemos entre todos ayudar a que esto se pueda hacer. La premisa es: un rato de tu vida puede salvar la vida de otra persona. Bajo la premisa de la acción responsable, solidaria y altruista, quien lo desee podrá acercarse y donar por propia elección en su medio habitual de vida. Entonces la pregunta que te hacen es: ¿en qué barrio o en qué plaza te resultaría más cómodo si vos quisieras donar sangre? Que esté esta unidad el sábado 10 de septiembre de 9 a 16. En mi caso yo voté por Parque Centenario, ¿sí? Así que bueno, veremos. Si tenés ganas de ir y acercarte y donar sangre, la idea es que haya unidades de donación móvil itinerante que, al ser los días sábados, que es un día que por ahí mucha gente no trabaja y podría acercarse con más facilidad, pueden conseguir más dadores de sangre. Sé que el tema de la donación de sangre, que ya muchas veces lo hemos charlado, sobre todo con nuestro amigo Gustavo Cuello, está complicado, ¿eh? Está complicado. Bien, Luis, ¿querías darme vos alguna noticia? Bueno, habíamos comentado la semana pasada, ¿te acordás que habían cerrado por una semana la línea H de Subte. Porque estaban renovando toda su flota. Sí, señor. Bueno, hoy abrió ya renovada, retiraron todo el material viejo y la flota es supuestamente, por el comunicado de Desvase y de Metrovías, 0 kilómetros, ¿no? Y el objetivo dice que es reducir la frecuencia a los 3 minutos. Se reemplazaron coches que tienen 80 años. Ajá. Los nuevos tienen aire acondicionado, como dije, quieren mejorar la frecuencia y va a ser una nueva experiencia para más de 100.000 usuarios por día. Por ahora se incorporaron 36 coches, marca Alstom, y la línea, la línea H, que va de Recoleta a Parque Patricios, es la primera en contar con flota completa de 0 kilómetro, dice Juan Pablo Picardo, que es el presidente de Desvase. Declaró que estamos dando un gran paso que va a cambiar la manera de viajar en los usuarios. Bien, bueno, esta es una de las informaciones que tenemos, pero ahora queremos hablar con un compañero delegado del diario Tiempo Argentino. Hoy tuvieron un ataque de una patota comandada por Martínez Rojas, un supuesto adquirente del diario y de Radio América. Estamos comunicados con uno de sus delegados, Alejandro Wall. ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis, te saludamos. Bueno, hoy estuvimos por allí en la mañana, queremos que nos cuentes un poquitito, aunque sea, sabemos que están ocupados en una asamblea, pero que nos des un pequeño panorama de lo que pasó a nuestros oyentes y cómo sigue esta pelea. Bueno, nosotros cerramos hoy una edición de emergencia que va a salir mañana. De tiempo, creemos que, además de recuperar el lugar que nos quisieron sacar con una patota, también era importante poder responder periodísticamente, responder con un diario. Uh-huh. Así que, bueno, nos propusimos hacer esto, que ya a esta altura es una patriada, porque en medio de todas estas dificultades, además sacar un diario se hace difícil. Pero bueno, acá estamos. Y ahora preparando también lo que va a ser la seguridad del lugar, seguridad que el Estado sigue sin garantizarnos, más allá de haber puesto un policía en la puerta. Así que estamos trabajando en eso. Y además rehacer todo lo que rompieron, porque consta además por videos y por fotos, han destruido muchas de las instalaciones de tanto de la Radio América como de Tiempo, ¿no, Alejandro? Sí. Y eso también cuesta. Y además, a mí me causó todo mucha bronca, mucha impotencia. ¿Sabés lo que me dolió muchísimo más? Es a ver, cuando entraba en el garaje, ver cómo atacaron y rompieron y se desquitaron, no sé con qué, con toda esa la comida, todos esos alimentos que durante muchos meses ustedes se han encargado de juntar, donaciones de mucha gente para ustedes y sus familias, ¿no? Y eso demostró un odio de clase muy grande, me parece. Sí, mirá, la verdad que recién hablábamos con algunos compañeros que, por supuesto que nos dolió mucho todo lo que nos rompieron, que son nuestras herramientas de trabajo. Obvio, claro. Diario. Pero hay como cosas simbólicas, ¿no? Y la verdad que haber visto, por ejemplo, cómo atacaron un cuadro de Rodolfo Walsh que tenemos arriba, sí, con un cuchillo, tajeándolo, con mucho odio, te diría que sabían quién era Walsh, ¿no? Obvio, o sea, claro. Entonces, nos pareció, sé que puede sonar lo menos importante, digamos, en términos del valor que tiene otras cosas, pero seguro. Nos pareció hasta simbólico, ¿no? Claro. Y que hayan vandalizado un cuadro de Rodolfo Walsh, que además nos lo habían regalado en medio de la lucha, uh-huh, y que nosotros lo teníamos y lo atesorábamos con mucho cariño acá en la redacción. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Ale, sé que están ahí desde hoy a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, están en asamblea. Mañana va a haber una asamblea abierta, por lo que ya vi el comunicado de Cipreva a las 13:30, así que trataremos de estar por allí, llevarnos desde aquí, desde el programa, la Red Nacional de Medios Alternativos, toda la solidaridad, el apoyo y lo que necesiten para que, bueno, este medio que quiere ser también independiente y de los trabajadores pueda seguir funcionando, pero además exigir a las autoridades tanto nacionales como judiciales y municipales el total esclarecimiento y que no se la lleven de arriba. La verdad que alguna vez no se la lleven de arriba. Totalmente, Luis. Bueno, un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Muchas gracias por estar. Chau. Bueno, sí, la verdad que yo estuve hoy por la mañana cuando me enteré. Fui para allí, a la conferencia de prensa era a las 9:30 de la mañana y fue muy fuerte el entrar a esa radio, a esa redacción y ver todo lo que destruyeron. Yo alcancé a ver lo primero, es eso, y lo digo porque me dolió mucho ver alimento, porque no es, a ver, está bien, como dice Alejandro, era la herramienta de trabajo de ellos lo que rompieron o destruyeron. El server lo desconectaron todo, le sacaron los cables, le rompieron y le tironearon todos los cables de telefonía, o sea, bien con la intención para que no pudieran transmitir ni salir al aire, que la radio está saliendo por la web, porque ya hubo un ataque anterior hace unas semanas en la planta transmisora de Villa Lugano de la radio. Ante un primer intento fallido, en una segunda lo lograron hacer porque fue más gente. Entonces la radio está saliendo por la web. Y bueno, fueron intencionalmente a impedir que ni siquiera por la web, que ellos tenían la radio, pudieran salir. Por suerte pudieron reconectar un poco el internet y hoy mientras yo estaba ahí 10:30, ya estaba en el aire, en los estudios de Radio América saliendo al aire. Y ya en la redacción de Tiempo Argentino ya estaban muchos de ellos preparando las notas para esta edición especial que, como dijo Alejandro Wall, que es delegado de Tiempo Argentino, mañana va a estar en la calle. Por el lado judicial, te digo, Cristina, estuvo también desde la mañana temprano, de las 5 de la mañana, por lo que yo después pude hablar, María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, pero claro, que además ella está ahí en todas estas, en estos casos de ataques ante organizaciones sociales, en este caso compañeros periodistas, está llevando la causa. Ellos ahora informan que hicieron una denuncia y que la radicaron a la comisaría 31 de la policía bajo la carátula de averiguación de violación de domicilio. Bueno, lo que informa el CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el gobierno nacional repudió el ataque a las instalaciones del diario, la fiscalía imputó a Martínez Rojas por usurpación y daños. Digamos que la fiscalía lo imputa a él y a otras personas, más de 10, en realidad la patota fueron 20. Uh-huh. Para contar un poco, Alejandro no lo pudo hacer porque estaba salió al aire unos minutitos, poquito, nada, sí, más, estaba ahí en asamblea. Lo que hizo es, la policía dejó actuar. La policía dejó actuar y hasta que no se fueron sumando en la puerta, porque hicieron una cadena de contactos, varios trabajadores que estuvieron allí y obligaron a la policía a que a estos patoteros, delincuentes, provocadores, los pudieran sacar, entonces lo empezaron a tomar datos de cada uno de los que estaban ahí adentro, y cuatro de ellos escaparon por las terrazas de los edificios. Eso después se supo porque los vecinos iban informando así a los que estaban, qué era lo que estaba sucediendo, y esta gente que se le estaba metiendo, incluso se le estaba intrusando en otras viviendas, en, ¿no?, otras casas. En, claro, otras casas. Y bueno, la conclusión es que esta gente, Martínez Rojas a la cabeza, se retiró caminando por la vereda custodiado por la policía, ni siquiera lo llevaron detenido como averiguación de antecedente, o no solo averiguación de antecedente, sino después por intrusar, porque Martínez Rojas adujo que él venía ahí a ocupar algo que era de él. Pero en realidad lo que es de él, entre comillas es de él, porque nunca lo llevó a la justicia y al Ministerio de Trabajo con las pruebas fehacientes de que él es dueño del diario y de la radio, el dueño de lo que sería supuestamente la marca que le compró otro delincuente como Spolky y Garfunkel, que fundieron ambos medios. Él no es el dueño del local, ni tampoco es el dueño de las instalaciones, porque cuando la cooperativa de trabajadores se conformó como tal, la justicia le dio en custodia los bienes muebles y todas las herramientas de trabajo de la radio y del diario. O sea que él no era dueño de eso tampoco, ni siquiera. Así que bueno, mañana vamos a estar por allí, y bueno, desde aquí le damos el apoyo, la solidaridad y repudiamos estos hechos, ¿no? En nuestro Facebook aparece también como que el que puede llegar a intervenir es Alejandro Amor, como defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma. Sí, es uno de los que podría. Porque él habla del repudio, bueno, al cobarde ataque sufrido esta madrugada por el diario Tiempo Argentino, mi absoluta solidaridad. Cursaré oficios a las autoridades correspondientes a fin de recabar información sobre la actuación de los efectivos policiales. O sea, quiere, uh-huh, saber qué pasó con la policía. Bueno, por Facebook y por las redes sociales, desde muy temprano están circulando fotos y videos donde en el momento de esta agresión y donde la policía actuó, se ve la cara, pero la cara, así que nadie puede decir que no los pueden identificar, la cara de todos estos patoteros y todos estos tipos que comandó Martínez Rojas, y la cara de los policías que estaban al mando de ese operativo, que no era un operativo para sacarlos de eso, de lo que estaban haciendo, sino estaban ahí viendo lo que estaban haciendo y no hicieron absolutamente nada. O sea, está la cara de los policías, están los policías en la puerta, están, uh-huh, los policías dentro de la radio, se los ve, no hay posibilidades de confusión. ¿Dónde queda Tiempo Argentino? ¿Dónde pasó esto exactamente? ¿Qué parte de la ciudad? Amenábar y Dorrego, en Palermo. Uh-huh. ¿Amenábar 23? Amenábar 23, uh-huh, en Palermo, en el, bien, barrio de Palermo, que ahí es donde están muchas de las productoras y, bien, las radios. Bueno, hacemos un cortecito, Natu, y vemos con qué seguimos, ¿sí?

Vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta en la puerta acá. Muy bien, muy bueno. Entonces, un saludo a nuestro compañero Diego Corbalán, que nos hace toda la locución, los separadores, un montón de cosas acá en Entonces, la radio. Por una entrevista que le hicimos en Enredando las Mañanas a nuestro, bueno, conocido, por lo menos de mi parte, Raúl Guanzo, que es minero de ahí de la mina Río Turbio, y lo estábamos haciendo una entrevista. Y fue el día del locutor, y claro, Raúl, como una cosa así, pensando que por ahí de algunos éramos locutores, nos deseó feliz día del locutor, ¿no? Entonces, después hicimos un separador, Fernando Tevele, y armó esto, pero bueno, con la voz de Diego Corbalán, a él y a tantos locutores, le decíamos, aunque sea un día después, un feliz día. Y vos sabés que el día del locutor se designó ese día, el 3 de julio, porque fue el día que en el año 1943 se hizo una asamblea de locutores para poder fundar una asociación, una sociedad de locutores, ¿no? Y después en el año 1950 el Congreso Nacional de Locutores lo instituyó como el Día del Locutor, ¿no? Mira. Eso fue en esa asamblea del año 43, la hicieron en el edificio de Corrientes 830, donde funcionaba, para los jovencitos como vos, Cristina y Natacha, seguro que no se van a acordar, funcionaba la revista Antena. Sí, yo me acuerdo, que bueno, Natacha no se acuerda. Vos tenés que decir que no, Cristina. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, y entonces, en esa redacción fundaron la Sociedad Argentina de Locutores. Y a que no sabés qué había abajo, en el local de donde funcionaba la revista Antena. La famosa pizzería Las Cuartetas. ¡Qué rico! Y es muy probable que a la noche, después de haber fundado la Sociedad Argentina de Locutores, se hayan ido a comer unas porciones de pizza los chicos, ¿no? Pizza, bueno, vos sabés que uno de los fundadores, entre otros, fue Raúl Armaño Cosentino, Ricardo Berruti, Eduardo Besnar, Carlos Fontana, que no es Cacho Fontana, Jorge Omar del Río, Lima Mancilla y Roberto Galán. Yo me quiero casar, ¿y usted? Así es. Antes de Yo me quiero casar... Si lo sabe, cante. Roberto Galán integró la comisión, la Junta Directiva Provisoria, donde fue secretario... por LR1 Radio El Mundo y presidente Pedro del Olmo, LR4 Radio Espléndid, las radios. Y cuenta Roberto Galán, dice, la idea surgió durante un encuentro propiciado por la Dirección General de Correos y Telégrafos, que solía convocar todos los años a locutores de las principales emisoras porteñas para conducir el tradicional desfile militar del 9 de julio en la zona de Palermo. Por entonces llamaban a locutores de Radio Belgrano, Espléndid y El Mundo. Él cuenta que corría el año 43 y en las cercanías del aniversario de la independencia se nos convocó en el Regimiento 1 de Infantería Patricios. Al conocernos los locutores, nos dimos la mano ya que estábamos distanciados y competíamos entre nosotros. Radio Belgrano era popular, Espléndid era aristocrática y El Mundo en un plano intermedio. Al primero que se le ocurrió la idea de unirnos fue a Jorge Omar del Río, que había concurrido por Radio El Mundo. Cuando esperábamos que nos dieran una suerte de libretos, del Río preguntó acerca de formar una entidad que agrupara a los locutores. La propuesta gustó, dice Galán, y yo fui a pedirle un lugar para reunirnos a Julio Korn, que tenía su editorial en el viejo edificio de la calle Corrientes 830, donde publicaba la revista Antena. Hago un paréntesis, ¿no? Julio Cohn, uno de los tipos más conocidos y viejos de la gráfica argentina, ¿no? Desde allí llamamos a todas las emisoras invitando a los locutores a reunirse. En la primera noche se presentaron locutores de todas las radios, las de Radio Fénix, Porteña y otras más. Presidente provisional fue elegido Pedro Olmo de Radio Splendid y yo como secretario. Esa comisión se... me perdí. Esa comisión se comprometió a convocar una asamblea general. Dice, y así se hizo. Esa reunión se concretó en el Teatro Regina de la calle Santa Fe. Allí se eligieron las autoridades definitivas con Juan Carlos Torri como presidente y yo, Roberto Galán, como secretario. Alquilamos un local en la calle Victoria, ¿no? Hoy Hipólito Yrigoyen, entre Combate de los Pozos y Sarandí. Con unos libros que aporté inauguramos una pequeña biblioteca. Compramos una máquina de escribir, abrimos un libro de actas, después comenzó la gran tarea de incorporar al interior y formar las filiales. Bueno, así nació la Sociedad Argentina de Locutores y a todos los locutores y a todas las locutoras, no me quiero olvidar, y a todas las locutoras, hace poquito falleció Graciela Mancuso. Graciela Mancuso, y también en nombre de ellas, para mí una de las locutoras hoy por hoy más importantes, más reconocidas, Liliana Daunes, con una voz característica, hermosa, a todas las locutoras también. Y bueno, yo, aunque a vos no te guste, la voz de Aliberti me puede. No, no, a la voz de Aliberti también, sí, obvio. Sí, me sí, puede. Sí. Bueno, los dos empezaron. ¿Vos te imaginás una mañana así que alguien te diga buenos días con esa voz? Claro, ¿y claro, qué querés? ¿Qué querés? ¿Un cafecito? ¿Qué sé yo? No, es... Bueno, bueno. Dejá, no quiero. Yo prefiero no quiero. Que me hiciera Betty Elizalde o Lucha Mengual, por ejemplo. Bueno, ¿no? Está bien, pero una Liberty así con esa voz, el resto no importa, no, la voz. Bueno. Bien. Las nueve lunas de Grandal. Ahí está. Bueno. Hacemos, sí, una pausita. Ponemos un poquito de música. Y pregunto, ¿vos sabés dónde va la gente cuando llueve, Nati? Abajo. Yo sí, de a la, laburar. Abajo de la recoba se pone para no mojar. A laburar, si tiene laburo, a laburar. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial. Beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. No. la gente cuando llueve. Pedro y Pablo. Me encanta más esta versión que la de Cantilo Solito. Pedro y Pablo, esa época. A ver dónde vamos, Mati. Entre todos, podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo si toses o estornudás, y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Muy bien, seguimos en estos últimos minutos de Oído Mortales. Yo les voy a leer y los voy a convocar a que a través del change.org firmen la petición por el repudio ante la destitución del doctor Mario Robere. Esto está dirigido al doctor Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, y dice brevemente: los docentes y exalumnos de la Universidad Internacional de la Salud de los Pueblos, trabajadores y funcionarios del Ministerio de Salud de El Salvador, miembros de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, miembros de la Asociación de Estudiantes Formados en Cuba, militantes del Foro Nacional de Salud, etcétera, etcétera, etcétera, manifestamos nuestro más profundo repudio ante la destitución del doctor Mario Robere de su cargo como vicedecano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, donde había iniciado un proyecto educativo de vanguardia con un pensamiento contrahegemónico e innovador, una currícula centrada en el estudiante, un modelo de aprendizaje basado en problemas y casos y con una fuerte orientación hacia la comunidad, pues cuenta con una inmersión y un anclaje temprano de los estudiantes a las comunidades y a los centros de práctica comunitarios. Esto es mucho más largo, hablan de la trayectoria del doctor Robere y finalizan diciendo que por estas y muchas más razones enviamos nuestro modesto testimonio de solidaridad y acompañamiento con la desigual lucha que el doctor Robere libra hoy en su búsqueda incansable por el derecho humano a la salud con equidad y justicia social. Así que bueno, los que tengan ganas, los que lo conozcan, los que sepan, los que hayan escuchado alguna vez alguna charla o quieran escucharla a través de YouTube del doctor Mario Robere, no dejen de hacerlo y vamos inclusive a tratar de hablar con él para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando y cómo está él en este momento, ¿sí? Uh-huh. Bien, se viene el 9 de julio, se viene el Bicentenario de la Independencia y hay un montón de espectáculos que parece que están armaditos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De arranque, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prepara un gran show con espectáculo musical, coral y de danza sobre la Plaza Vaticano del Teatro Colón para festejar el Bicentenario. Uh-huh. La ciudad celebrará los 200 años del país durante el fin de semana largo que comienza este viernes 8 de julio. Colón a las calles. La primera actividad será el Teatro Colón a las calles, que arranca a las 20:30. Habrá un repaso de la historia argentina en el escenario montado frente al Teatro Colón, con participación de los cuerpos estables del mismo. Además, habrá shows de artistas como Lelutier, Sandra Mianovich, Raúl Lavie, David Lebón, Maximiliano Guerra, entre otros. Patios del Bicentenario. En el Planetario, por ejemplo, tocará La Bomba del Tiempo y Quincolla, y el himno será interpretado por Marcela Morelo. En Piedra Buena tocará el Chango Espaciuc y el cierre estará a cargo de Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu, quien interpretará el himno nacional, ¿sí? Estos patios del Bicentenario son el sábado 9 de julio de 15:30 hasta las 20:30, o sea que todo ahí por el Parque Chacabuco, por el Planetario, por el barrio Piedra Buena en Villa Lugano, va a haber espectáculos. Pero también me gustaría comentarles que el pueblo de Aguita, en la provincia de Tucumán, ha hecho toda una movida en oposición a la llegada del rey de España por el Bicentenario. Yo no lo puedo creer que lo hayan invitado. ¿No, es, no parece una cargada? Bueno, vos sabés que los otros días en el programa, una cargada. En el programa del Enredando las Mañanas hablamos con Pedro Honrubia, que es un periodista de Caos en la Red, una agencia informativa de España, donde está una también Diana Cordero, que es de aquí de Argentina, integra la Red de Medios Alternativos. Y cuando terminábamos la entrevista contando, bueno, cómo había sido las elecciones en España, nos dio un análisis, yo le pregunté y le dije, Pedro, le digo, yo te pido un favor, un consejo, porque va a venir este Juan Carlos, el rey emérito, a la Argentina para el 9 de julio. ¿Qué consejo le das a los argentinos para que hagamos cuando él venga? ¿Sabes lo que me dijo? No. Lo único, dice, no le den vino. Y yo le dije, y tampoco que le pongamos un elefante, adelante. Claro. No, no, me dice, con vino y elefante, dice, es la portada de todos los diarios del mundo, dice. Bueno. Yo no se puede creer, pero bueno, la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán emitió un comunicado dirigido a la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos de la provincia, y en la misiva se hace mención a la preocupación de las autoridades comunitarias por la posible presencia del rey. Yo no lo puedo creer. La verdad que es una contradicción, es una vergüenza, es una provocación, no sé cómo llamarlo ya, sí, pero... Sí. Porque el pueblo de Aguita ha sido víctima de uno de los mayores genocidios cometidos en América, y justamente por la institución que esta persona viene a representar, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, no sé. Así que esperemos que, bueno, que justamente no tenga tiempo, no le alcance como para venir a visitarnos para el 9 de julio. Bien, estamos terminando, nos quedan nada más que 3 minutitos y un tema de cierre que se lo voy a dedicar a Ariel para levantarle el ánimo a mi amigo Ariel Aguirre, que está medio tristón por todo esto que hablábamos, y que es un tema de Madonna que se llama Rain. En inglés, uh-huh, Rain es lluvia. ¿Sí? Bueno, nos han quedado informaciones y cosas que creo que el próximo lunes vamos a seguir charlando. Le agradecemos a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a nuestra amiga Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y si te parece, Luis, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. En otro programa. Escuchamos de Oíd Mortales. Nos vamos con Madonna. Rain. Chau, chau. Hola.